Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El gobierno pampeano entregó más de 1.000 viviendas sociales en Santa Rosa. Esas casas fueron las últimas cuya construcción empezó el anterior gobierno nacional. Desde la asunción de Mauricio Macri, Nación no hizo una sola casa en la provincia ni la construirá, a no ser que aparezcan villas miserias, según el planteo de los organismos nacionales. En el acto, el vicegobernador Mariano Fernández denunció que el gobierno central discrimina a La Pampa en un contexto de alegría por parte de los adjudicatarios. ¿Le va a permitir al gobierno de la provincia de La Pampa, en el PAR, seguir construyendo viviendas sociales? En un momento donde el gobierno nacional ha discriminado a la provincia de La Pampa. Vaya a saber por qué. Será porque no quiere a los pampeanos. Sí, recibimos la llave y estamos muy contentos y agradecidos. ¿Cuánto hace que esperaban esta casa? Como 10 años. Sí. Así que bueno, tenemos dos chiquitos y es un gran regalo. Sí, al fin puedo decir tengo mi casa. Nada, no hay palabras. ¿Estás contenta? ¿Estás emocionada? Feliz, feliz. No hay precio para esto. Me dice mi hija antes de venir, me dice, mamá, esta es la última vez que nos mudamos. Y para mí... la última vez porque van a estar en tu casa. Sí, es la última. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.